Hola, México. Hey, listen, we're coming down to do some shows in your beautiful country. The audience is a sensational, that's you, and the band and the party and the fiesta are wonderful, that's me. So come along, join us. Let's have a great time together. Love ya. Aquí comienza. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 6 de la tercera temporada. Got Back México, segunda vuelta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, en todos lados en donde nos escuchan. Les damos una cordial bienvenida al sexto episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 35º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Seguimos teniendo un tanto de problemas ajenos a nuestra voluntad, por el cual hemos caído en inconstancia para publicar nuestros episodios. Ya incluso nos reclamaron por Twitter, de forma muy respetuosa y cariñosa además, y quiero decirles que lo agradecemos mucho, porque implica que están al pendiente de nuestros episodios cada semana. Así que gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por jalarnos las orejas. Este programa se debe a ustedes y es por ustedes por quienes estamos aquí. Pues bueno, en estas dos semanas que nos ausentamos, fueron semanas muy muy intensas. Paul McCartney anunció su segunda pisada en México de la gira Got Back como parte de la tercera etapa del tour. Recapitularemos y tendremos todos los detalles. En la efeméride Bill hablaremos sobre la transmisión del especial televisivo Our que fue la primera transmisión vía satélite realizada en 1967 y en la cual participaron los Beatles representando a Inglaterra. También recordaremos el sexto episodio del podcast McCartney, A Life in Lyrics, en el cual Paul habló sobre la canción Silly Love Songs del álbum Wings at the Speed of Sound de 1976. Y concluiremos nuestro episodio de hoy con un poema de Víctor Manuel Otero. Así comenzamos nuestro sexto episodio de La Caverna de los Beatles. Va a ser algo realmente intenso. Así que bienvenidos y empezamos. Citibanamex trae para ti. Paul McCartney en concierto. Got Back. Presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. Noviembre 12. Estadio GNP Seguros. Preventa exclusiva Citibanamex. 27 de julio. Disfruta de 3 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Las últimas 2 semanas han sido muy álgidas, por lo que es necesario hacer una pausa en el camino y hacer una recapitulación de lo que ha pasado en este tiempo. En nuestro último episodio, publicado hace 2 semanas, el lunes 17 de junio, informamos sobre el nuevo anuncio de Paul McCartney de la gira Got Back, que para entonces había anunciado 6 fechas en Sudamérica, con conciertos en Uruguay, Argentina, Chile y Perú. Y en el momento que estábamos grabando, anunciaron 8 fechas más en Francia, España e Inglaterra. Pues bien, el anuncio de la gira de Paul McCartney en México llegó cuando menos lo estábamos esperando, en jueves. ¿Y por qué decimos esto? Porque regularmente las giras estaban siendo anunciadas en lunes. Pero sin decir agua va, el jueves 20 de junio a las 9 horas con 15 minutos, hora del centro de México, las redes oficiales de Paul McCartney y al mismo tiempo que las de Ocesa, publicaron el anuncio de la gira de Paul en México. En la página oficial de Paul McCartney, se publicó un comunicado titulado Paul anuncia fechas en México para la gira 2024 de Got Back, en el cual se menciona que Paul anuncia Tour Got Back 2024. Paul y la banda visitarán Monterrey y la Ciudad de México este noviembre y luego encabezarán el Festival Corona Capital, tras lo cual se mencionaron las 2 primeras fechas. Viernes 8 de noviembre, Estadio BBVA en Monterrey, México. Y martes 12 de noviembre, Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, México. Los shows en el Foro Sol fueron un momento destacado el año pasado para mí. ¿Qué momento tan mágico pasamos todos? Todavía puedo escuchar sus canciones resonando en mis oídos. El público mexicano es muy especial. Siempre hacemos una gran fiesta juntos. Tengo muchas ganas de volver y de rockear con todos ustedes, así como de mi primera visita a Monterrey. Atentamente, Paul. Y continúa el comunicado. Paul traerá de regreso su aclamado Tour Got Back a México este noviembre. Debido al fenomenal éxito de la gira Got Back en México el año pasado, Paul McCartney regresará para espectáculos adicionales en Monterrey y Ciudad de México, como parte de su serie de espectáculos de 2024. Y continúa. En estas fechas, McCartney regresará a México después de los fantásticos shows del año pasado en la Ciudad de México. Se ha presentado en México 11 veces hasta la fecha y esta será su primera visita a Monterrey. Ahí hacemos un paréntesis y, como dicen, yo tengo otros datos, porque son 13 presentaciones hasta la fecha en México. Continúa el comunicado. También actuará como cabeza de cartel en el Corona Capital por primera vez. Paul lanzó su gira Got Back en 2022, completando 16 grandes espectáculos en Estados Unidos antes de realizar lo que el periódico British Times describió como el mejor concierto de todos los tiempos, con su histórico set en Glastonbury en junio de 2022. En 2023, Paul realizó 18 espectáculos por parte de la gira Got Back, en la cual recorrió Australia, México y Brasil. Se anunció entonces que la preventa general para ambos conciertos sería la venta para fans el lunes 24 de junio a partir de las 9 de la mañana, venta de tarjeta Citibanamex Black martes 25 de junio a partir de las 14 horas, preventa de tarjeta Citibanamex Priority miércoles 26 de junio, a partir de las 14 horas. Preventa para todos los miembros de Citibanamex, jueves 27 de junio a partir de las 14 horas y venta general viernes 28 de junio a partir de las 14 horas. Okay. The next song we're gonna do is the title track, and this is called Off the Ground. Yeah, yeah. So low, you must have had a ton of pressure on the answer. If the answer's no, I need a loving, you need a loving too. Doesn't take a lot to get off the ground. It must have been a lot of magic when the world was born. Horas más tarde de este primer anuncio, se hizo el siguiente: la presentación oficial de Paul en el Festival Corona Capital, que este 2024 tendrá su 14ª edición. Paul McCartney sin duda es el artista estelar de la edición del Festival Corona Capital este año. Incluso el mismo comunicado oficial de Paul menciona que él es quien encabeza el momento estelar del festival, pero también estará acompañado de grandes nombres: Green Day, Shawn Mendes, New Order, Queen of the Stone Age y Empire of the Sun, entre otros artistas. Se indicó que la venta general de abonos generales para los 3 días del Corona Capital sería el día martes 25 de junio a partir de las 9 horas. Pues bien, ya con 3 fechas confirmadas de Paul McCartney en México, comenzó la preventa para fans para el concierto del día 12 de noviembre, el lunes 24 de junio. A diferencia del año pasado, que todo el mundo compartió clave y vínculos en Twitter y en grupos de Facebook para hacer la compra, esta vez hubo poca difusión de la misma. Al mismo tiempo, el equipo de Paul, enterado del desastre que fue la preventa para fans hace un año, enviaron la clave 2 horas y media antes de la preventa, es decir, a las 6 horas con 30 minutos hora del centro de México. La venta, al menos así me tocó a mí, estuvo más o menos tranquila. Se pudieron escoger asientos y secciones del Foro Sol, ahora Estadio GNP, sin muchas complicaciones. Lo cierto también es que muchas secciones comenzaron a agotarse sumamente rápido. Al mismo tiempo que comenzaba la preventa de boletos para México, Paul McCartney anunció 2 fechas para Brasil, ese mismo día, en las fechas y ciudades que ya habíamos previsto en el episodio anterior: 15 de octubre en Allianz Arena en Sao Paulo y 19 de octubre en el Estadio Resacada en Florianópolis. Al día siguiente, martes 25 de junio, siguió la preventa de Citibanamex Black y el miércoles 26 la preventa de Citibanamex Priority, en la cual se agotaron las localidades de precio más elevado. Mientras tanto, en la preventa Citibanamex del martes 25 de junio para el Corona Capital, comenzaron a venderse los abonos en fase 2. Yo al menos pude entrar a la preventa de boletos temprano, sin fila virtual. Bueno, había 8, pero digamos que sin fila virtual entró enseguida. Y solo había disponibles a partir de esta fase. Y en mi caso, esperé, o sea, no los compré. El jueves 27 de junio en realidad fue el día del caos. Primero, con pocas horas de anuncio previo, se pusieron a la venta los boletos por día del Corona Capital a las 9 de la mañana. Aquí hago un paréntesis porque pues yo había consultado a varios amigos y conocidos que habían ido al Corona Capital en ediciones anteriores. Y ellos decían que tardaban de 15 a 20 días más o menos en poner a la venta los boletos por día, después de que ponieron a la venta los abonos. En esta ocasión fue muy extraño, o no sé si fue por el cartel, no sé si se vendieron rápidamente los abonos, desconozco cuál sea la mecánica que Ocesa y Ticketmaster utilizaron para pues esta edición, pero al parecer sí fue muy extraño de que a los 3 días, o a los 2 días más bien, que se había puesto a la venta los abonos del Corona Capital, los abonos generales, se pusieran a la venta los boletos por día. Pero bueno, así se manejó, y aparte ni publicidad, ni difusión, ni nada. Tan es así que había 8 en la fila virtual. Bueno, regresemos. Ese mismo día, jueves 27 de junio, después comenzó la preventa Citibanamex a partir de las 14 horas. Es decir, a todos los usuarios que tenían Citibanamex, y estamos hablando en ese momento del concierto del 12 de noviembre. Bueno, lo cierto es que para entonces ya estaban casi todas las localidades agotadas. Solo existían algunas disponibles en la zona naranja, que ahora la llaman zona GNP. En los boletos VIP y en general B, los cuales se agotaron en pocos minutos. Y un hecho extrañísimo además: A las 16 horas del mismo jueves 27 de junio, Ocesa liberó la preventa Citibanamex de boletos del concierto del día 14 de noviembre. Es decir, anunciaron a las 4 de la tarde el concierto del 14 de momento y en ese mismo instante pusieron a la venta, bueno, hicieron la preventa para clientes Banamex sin un anuncio oficial. El anuncio oficial llegó por parte de Paul hasta el día siguiente, el viernes 28 de junio a la 1 de la tarde, hora del centro de México, cuando la mayoría de las entradas ya estaba vendida. Algunos nos enteramos horas después, yo al menos en mi caso me enteré 4 horas después, y ya no había boletos en las secciones de precios más bajos, es decir, en naranja doble C, en naranja C y en verde C. Y había pocas en las secciones naranja A, verde B, naranja A, que ahora es la zona GNP, y las zonas VIP. Ahí pues me tocó comprar los medios, ¿no? De los que están en naranja B. Ya para el sábado 29 de junio, ya solo quedaban boletos en general B y algunos en las zonas VIP. Como siempre, existen los claroscuros en eventos así, y fans en redes sociales han destacado tanto aspectos positivos como aspectos negativos presentados en la preventa de boletos de Paul McCartney. Por citar un ejemplo, en TikTok, el usuario @emanuelrk8 publicó un video donde se aprecia la fila que fanáticos del ex Beatle hicieron afuera del Palacio de los Deportes para comprar boletos en la taquilla. En el video se muestra las casas de campaña y la fila. Después, cuando abrieron las rejas del inmueble para entrar a las taquillas, y cómo los mismos fans se organizaron para impedir que los revendedores o gente ajena se metiera en la fila. Y finalmente, el proceso de compra en la taquilla, el cual se detalla que fue solo con tarjeta bancaria. Pero por otra parte, varios usuarios se manifestaron también o manifestaron su inconformidad por la forma en la que Ocesa vendió muchas secciones VIP, incluyendo de forma obligatoria un paquete que nadie sabe qué incluye y con el cual se incrementó el precio casi al doble, y en algunos casos a más del doble, por lo que hubo fans que compraron el ticket en secciones más atrás de lo planeado, y hubo algunas más que desistieron de comprar un boleto. Además, se asegura que debido a estos abusos de Ticketmaster, de los cuales además ya estamos como que acostumbrados, grupos de fans se organizaron y acudieron ante la Profeco a levantar una queja contra Ticketmaster por estas irregularidades. Para quienes nos escuchan de fuera de México, Profeco son las iniciales de la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo público en México de revisar cualquier irregularidad que haya por parte de las empresas en contra de los consumidores. Lo cierto, además, es que más allá de estos pequeños detalles, es la primera vez que Paul McCartney dará tantos conciertos en nuestro país en un solo año, con 4, uno en Monterrey, 2 en solitario y uno más con el Corona Capital. Previo a 2024, el mayor número de conciertos que Paul había hecho en una sola gira fue en el On The Run Tour, con un concierto en Guadalajara y 2 conciertos en la Ciudad de México, uno en el Azteca y el otro en el Zócalo de la Ciudad de México, el 5, 8 y 10 de mayo de 2012, y en el Driving Mexico Tour, donde ofreció 3 conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Cantaremos por primera vez esta canción en la Ciudad de México. Para ustedes. Bye. México, es ineludible dejar de observar cómo el poder político influye en las expresiones del arte y la cultura que han sido toleradas a lo largo del tiempo en nuestro país. Existen varios hechos curiosos alrededor de las giras de los Beatles y de Paul, relacionados con México y con los gobiernos en turno. Por ejemplo, cuando estuvo más cercana la posibilidad de que los Beatles ofrecieran un concierto en la Ciudad de México, que fue en 1965, en la Ciudad de los Deportes, que después pasó a ser llamado Estadio Azul, estaba autorizado ya y aprobado por los Beatles el concierto para el 28 de agosto de 1965. Solo faltaba el permiso del gobierno de la ciudad. Sin embargo, Ernesto Ruchurtu, quien también era conocido como el regente de hierro del extinto departamento del Distrito Federal, se negó a que los Beatles se presentaran en la capital, por lo cual el grupo se llevó su concierto a San Diego, California, donde se presentaron el 29 y 30 de agosto de 1965 en el Hollywood Bowl. Posteriormente, tras el Festival de Avándaro en 1971, el presidente Luis Echeverría Álvarez emprendió una cruzada en contra del rock mexicano, al cual se propuso acabar, sin éxito, por cierto. Y, sin embargo, el rock permaneció en la clandestinidad, y bajo esas circunstancias, era impensable que Paul McCartney o algún ex-Beatle viniera a nuestro país, sobre todo Paul en la gira mundial que hizo en 1975-76. Y bueno, ya viniéndonos años más adelante, durante el concierto de Paul McCartney en el Zócalo de la Ciudad de México, el 10 de mayo de 2012, se dio un hecho por demás extraño. En aquel momento, había una cercanía con las elecciones presidenciales. Los dos candidatos más fuertes para ser presidentes de la República eran Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional PRI, partido que, antes de la elección de Vicente Fox, se mantuvo 70 años en el poder, y era casi inminente su regreso al poder, y Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Movimiento Progresista, candidato presidencial de la izquierda en México, y quien quedó en segundo lugar en la elección presidencial de ese año. En este contexto, tras concluir el concierto de Paul McCartney en el Zócalo de la Ciudad de México, y mientras los fans comenzaban a salir por la calle 16 de septiembre, la gente comenzó a corear a forma de protesta y de forma totalmente improvisada la consigna "Fuera Peña Nieto", pues existía muchísima inconformidad contra el hecho de que el PRI gobernara nuevamente México. Es la primera vez que Paul McCartney visita 2 años consecutivos nuestro país, y si consideramos que estos conciertos son parte de la misma gira con la que vino el año pasado, estaríamos hablando de que Paul McCartney, durante la gira Got Back, dará 6 conciertos en nuestro país, algo totalmente inédito. ¿Tendrá que ver el momento político y social que vive actualmente en nuestro país? La respuesta la tienen ustedes. We'll be right back. El 18 de mayo de 1967, Brian Epstein firmó un contrato para que los Beatles aparecieran como representantes de Gran Bretaña en Our World, Nuestro Mundo, una producción televisiva en vivo que sería transmitida internacionalmente vía satélite el 25 de junio de ese mismo año. Para esta trascendental ocasión, los Beatles optaron por grabar All You Need Is Love, un tema escrito por John Lennon y que interpretaría parte del mismo en vivo. Los Beatles comenzaron a grabar All You Need Is Love el 14 de junio de 1967 en los Olympic Sound Studios y continuaron trabajando en ella en los estudios EMI en Abbey Road el 19 de junio. Se preparó una mezcla mono el 21 de junio, que probablemente fue utilizada como referencia por George Martin para la composición de la orquesta. El 17 de junio se le pidió a Mike Vickers, un miembro de Manfred Mann, que escribiera el arreglo para orquesta, ya que George Martin tenía algunas limitaciones personales. También se le pidió a Mike Vickers que dirigiera la orquesta durante los ensayos y las grabaciones en vivo, ya que George Martin estaría ocupado produciendo la sesión del día de la transmisión. Completó la escritura de la partitura el 22 de junio. El 23 y 24 de junio, los Beatles y la orquesta de 13 piezas, compuesta por 4 violines, 2 violonchelos, 2 saxofones tenores, 2 trombones, 2 trompetas, un acordeón y un fliscorno, realizaron sus ensayos en el Abbey Road Studio número 1. El día de la transmisión, el 25 de junio, los Beatles y la orquesta comenzaron los ensayos a las 2 de la tarde, que incluyeron probar la transmisión con el equipo de la BBC. La instalación técnica involucró una camioneta de transmisión exterior ubicada en el estacionamiento de los estudios EMI, que transmitió la señal a todo el mundo a través de los satélites Intelsat 1, llamado también Early Bird, Intelsat 2, llamado también Lana Bird, y ATS-1. La actuación en directo, grabada como toma 59, comenzó a las 20:54 hora, tiempo de Londres, unos 40 segundos antes de lo previsto. El productor George Martin y el ingeniero Geoff Emerick estaban bebiendo whisky escocés para calmar sus nervios antes de mezclar el audio para la transmisión en directo, y tuvieron que esconder apresuradamente la botella y los vasos debajo de la mesa de mezclas cuando les informaron que estaban a punto de salir en directo. El segmento fue dirigido por Derek Burrell Davis, director del proyecto Nuestro Mundo de la BBC. El presentador de la BBC, Steve Race, presentó al grupo mientras sonaba la pista de acompañamiento, y Derek Burrell Davis luego pasó a la sala de control del estudio, desde donde George Martin ordenó que trajeran a la orquesta. Los Beatles tocaron la canción completa, sobregrabando la pista rítmica pregrabada, acompañados por la orquesta y sus invitados. La voz de John Lennon, el bajo de Paul McCartney y el solo de guitarra de George Harrison se tocaron en vivo. La batería de Ringo Starr no estuvo presente por motivos técnicos. En el último minuto, George Martin decidió que la orquesta de 13 músicos haría la mímica sin que los músicos lo supieran. Para minimizar los errores al aire, el evento se planeó cuidadosamente, aunque se ejecutó para que pareciera espontáneo. Después de que terminó la transmisión y los invitados se fueron, John volvió a grabar alguna de sus partes vocales y Ringo agregó un redoble de tambores al comienzo de la canción. Estas sobregrabaciones se agregaron en la toma 59. La sesión terminó a la 1 de la madrugada del día siguiente. All You Need Is Love se mezcló al día siguiente, el 26 de junio de 1967. El sencillo fue lanzado rápidamente el 7 de julio, con Baby, You Are a Rich Man como cara B. Love is all you need. This is Steve Race in the Beatles recording studio in London, where the latest Beatle record is at this moment being built up. Not just a single performance, but a whole montage of performances. With some friends in to help the atmosphere, this is quite an occasion. That's very good. Thank you, John. That's fine. Thanks. I think that will do for the vocal backing very nicely. We'll get the musicians in now. Thanks. And we'll do the last take. Oh, great, great. Okay. Run back the tape, please, Richard. There's several days' work on that tape. For perhaps the 100th time, the engineer runs it back to the start for yet another stage in the making of an almost certain hit record. The supervisor is George Martin, the musical brain behind all the Beatles records. There's the orchestra coming into the studio now, and you'll notice that the musicians are not rock and roll youngsters. The Beatles get on best with symphony men. The boys began by making a basic instrumental track on their own. Then they added on top of that a second track of vocal backgrounds, and they've just added a third track. Now comes the final stage. It brings in a solo vocal from John Lennon and, for the first time, the orchestra. Here, then, is final mixed track, take one, of a song which we offer to the whole world. All You Need Is Love. All right, we're ready? Let's go for it then. Hands on musicians, please. Get them on. All right, here we go then. We'll send the tape. You ready, Richard? Just coming. Okay, Jeff? Yep. All right, here we go. Okay, Richard? Here comes the tape. Watch it. Copy from the original backing track. I think it is easier to get good criticism if you rail against things mm-hmm. and probably swear a lot, because it just makes you seem stronger. Oh, there's fucking weather. It's fucking unbelievable. I fucking hate thunder. I fucking hate lightning. What the fuck is God doing this for? What's the point? I told her, rather well said, says the critic. It was marvelous. So you go, oh, it's a lovely day. It's nice. I like the rain. Oh, soppy bastard. So that sort of contrary, that bold. John had a lot of that. I think often people who do it, it's a shield. Right. Against life. En el sexto episodio de la segunda temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, una coproducción de iHeartMedia, MPL Communication y Pushkin Industries, y publicado el 3 de marzo pasado, Paul McCartney analiza la canción de 1976, Silly Love Songs, que escribió en respuesta a las críticas que había recibido acerca de que sus canciones recientes eran principalmente canciones de amor ligeras. Silly Love Songs fue el sencillo principal del álbum de McCartney de 1976 con su banda Wings, titulado At the Speed of Sound, y llegó a encabezar el Billboard Hot 100. En un segmento de la entrevista de audio incluido en el podcast, McCartney habló sobre lo que inspiró a escribir la canción. Me acusaron de simplemente escribir canciones de amor tontas, dijo McCartney, y yo estaba en peligro de empezar a aceptar esta idea de que deberíamos de ser un poco más duros y un poco más mundanos. Pero de repente me di cuenta de que eso es exactamente el amor. Es mundano. Continuó. Entonces se me ocurrió esta idea. Ya sabes, ¿crees que la gente ya está harta de canciones de amor tontas? Bueno, miro a mi alrededor y veo que no es así. Algunas personas quieren llenar el mundo de canciones de amor tontas. ¿Qué hay de malo en ello? McCartney continuó señalando que escribió la canción en respuesta a que mucha gente decía eso de mí. Me dieron esa reputación y tuve que defenderla. La leyenda del rock explicó que, tras reflexionar, el amor es un tema extremadamente importante y escribir canciones positivas sobre él compensa cualquier vacilación que haya tenido acerca de ser acusado de publicar material carente de profundidad. Este amor es global y abarca no solo a los seres humanos, sino también a los animales. Abarca a las criaturas, sostuvo McCartney. Entonces, realmente se vuelve muy importante, lo que supera el hecho de que pueda ser sensiblero. Entonces, siempre intentas decirlo de una manera no tonta. Lo más cerca que he llegado es con Silly Love Songs, que es deliberadamente sensibilero. Y agregó, creo que es una palabra asombrosamente importante, sentimiento, porque está sucediendo en todas partes de la existencia, ahora mismo. Entusiasmados o no, los fans acogieron con agrado Silly Love Songs, que terminó pasando 5 semanas no consecutivas en el número 1 del Hot 100, la mayor cantidad que cualquiera de sus otros sencillos posteriores a los Beatles hasta ese momento. Silly Love Songs se convirtió en el sencillo número 1 del Billboard Hot 100 de 1976. Esto convirtió a McCartney en el primer artista en lograr la hazaña como solista y como miembro de una banda. Los Beatles tuvieron sencillos número 1 del Hot 100 de fin de año en 1964, con I Want to Hold Your Hand, y en 1968 con Hey Jude. El podcast McCartney, A Life in Lyrics, está disponible en iHeart.com, pushkin.fm y en varios servicios de transmisión populares como Amazon Music, Apple Music y Spotify. I love one. termina nuestro sexto episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 35º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos Hello Goodbye con Paul McCartney en la Ciudad de México el 3 de noviembre de 2002 en el Palacio de los Deportes. Después, Off the Ground con Paul McCartney, también en la Ciudad de México, pero este es del concierto del 25 de noviembre de 1993 en el Autódromo Hermano Rodríguez. Mr. Vanderbilt con Paul McCartney, también en la Ciudad de México, el 28 de mayo de 2010 en el Foro Sol. The Night Before con Paul McCartney, también en la Ciudad de México, el 8 de mayo de 2012 en el Estadio Azteca. Save Us con Paul McCartney, también en la Ciudad de México, el 28 de octubre de 2017 en el Estadio Azteca. All You Need Love, la versión de la transmisión en vivo con los Beatles, el 25 de junio de 1967 en el programa Our World, Nuestro Mundo. Y finalmente con Silly Love Songs, con Paul McCartney, la versión publicada en el álbum Wings at the Speed of Sound. Les mandamos muchos saludos a todos nuestros radioescuchas en México y en América Latina, en España, en Estados Unidos, en Canadá y en el resto de los países en donde nos escuchan. Gracias por estar con nosotros. En especial saludamos a Emanuel Huico, quien esperamos que está escuchando el episodio de esta semana, y a Daniel Alejandro, a quien le mandamos muchos saludos. Gracias por escucharnos semana a semana. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, la cual ahí les debo decir que hemos tenido algunas complicaciones, esperamos seguir publicando, pero bueno, síganos también en X, antes Twitter, en Instagram, en nuestra dirección arroba Beatles Caverna, o búsquenos como La Caverna de los Beatles. También síganos por favor en nuestro canal de WhatsApp, ahí está completamente actualizado y pueden enterarse al instante de los nuevos programas. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y TuneIn, entre otras. No olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. Y bueno, el día de hoy finalizaremos nuestro episodio con el poema La noche quedó atrás, del mexicano José Ángel Buesa González, después del cual cerraremos nuestro programa con la canción Too Much Rain, con Paul McCartney, publicada en el álbum Chaos and Creation in the Backyard de 2005. Y recuerda que, si quieres recorrer la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Frase que recorramos semana a semana de Enrique Rojas Páramo. Gracias por acompañarnos en La Caverna de los Beatles. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. La noche quedó atrás. Un nuevo día se asoma en tu horizonte de ventura. En lo que fuera llanto, hoy es alegría. En lo que fue rencor, hoy ya es ternura. Ya eres otro, bajo el conjuro de la palabra. Amor te ha superado. Todo es más noble en ti. Todo es más puro. Porque todo el amor se te ha llenado. Amar y solo amor. Esa es la clave que mueve el universo, a la vida. Lo duro de la senda es más suave si tú puedes decir amar y olvidar. Amar a Dios, a ti, al mundo entero, a los que tú conoces, al extraño, al rico, al poderoso, al pordiosero, al que te da la paz o te hace daño. Tú ya eres otro, porque has podido arrancar la cadena que te agobiaba a su eterno imposible, y has sabido trasponer el dolor que te agobiaba. Llena tu mente de las cosas buenas, de las cosas positivas, que construyen, y deja en el ayer todas tus penas, las negociaciones, todo lo destruyen. Tu hogar será la dicha, y en los tuyos hallarás el porqué de tu camino. Y todo para ti será de orgullo, y tus hijos tendrán otro destino. Y tú, que eres soltera, buscarás no al hombre que halague tus sentidos, sino al alma que te comprenda más. Porque el alma hace al hombre, y no el vestido. La noche queda atrás, un nuevo día se anuncia en el dintel de tu ventana. Ya no dejes que escape tu alegría, ni que vuelva el ocaso a tu mañana. Ya no vivas de ayeres, de lamentos. Ya no sueñes tu nota discordante. Piensa siempre en todos tus momentos, que la vida comienza a cada instante. Laugh when your eyes are burning. Smile when your heart is filled with pain. Sigh as you brush away your sorrow. Make a vow that it's not gonna happen again. It's not right in one life to yourself, it won't happen again. It's not right in one life. Too much rain. It's too much for anyone. Esto fue Paperback Writer. La caverna de los miedos. I wanna hold your hand. La propiedad de los derechos intelectuales de la música ejecutada en este podcast, en el caso de los Beatles, es propiedad de Apple Corps Limited y Calderstone Production Limited, una división de Universal Music Group. De John Lennon, propiedad de The John Lennon Estate. De Paul McCartney,